Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la asociación El Saliente. La esclerosis múltiple afecta más a las mujeres que a los hombres. El trastorno se diagnostica con mayor frecuencia entre los 20 y 40 años de edad y provoca movilidad reducida o invalidez en los casos más severos. En nuestra provincia hay cerca de 1.000 afectados. Este miércoles se celebra el Día Mundial. Enseguida les vamos a contar qué actividades hay previstas en Almería. Además, hablaremos de la tercera carrera solidaria por las enfermedades poco frecuentes, en la que participó El Saliente y que se celebró con éxito de público ayer domingo en la capital. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. La esclerosis múltiple es una enfermedad de origen neurológico desconocido por virus, defecto genético o ambos. Afecta a las neuronas que pierden la cubierta que les rodea. 1.000 personas padecen esta enfermedad en nuestra provincia. Isabel Martínez es presidenta de AEMA, la Asociación Almeriense de Afectados de Esclerosis Múltiple. Isabel, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, muy buenas, Clara. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues bien, bien. Acércate un poco al micrófono. Yo me acerco, muy bien, muchas gracias. Luchando cada día y un poquito, vamos, en esta época un poco regular, pero vamos tirando, vamos bien. Bueno, hablamos, Isabel, de una enfermedad que suele afectar más a las mujeres que a los hombres, ¿por qué? La verdad es un desconocimiento muy grande. Sí, se sabe que el porcentaje, más el 70% somos mujeres, aún. No, es totalmente desconocido, se está luchando, se está investigando y la lucha consiguiendo cada día que se sepa el porqué del gen que afecta más a mujeres que a hombres, pero de momento hasta el día de hoy es desconocida. Una cifra apabullante, un 70% no es cualquier cosa, no hay un 50-50, ¿no? En sí, este caso. No, ¿qué va? Se decanta mayoritariamente hacia el género femenino, ¿no? Esta enfermedad. Sí. Y bueno, en remitente recurrente, porque sabemos, remitente recurrente afecta muchísimo más a mujeres y el seguimiento a lo mejor es como más, en las mujeres se puede llevar mejor el remitente, la que está en remitente recurrente, pero cuando ya pasa primaria progresiva, la afectación tanto en el hombre es mucho peor que en la mujer. ¿Cuáles son los principales síntomas de la esclerosis múltiple? Los principales síntomas pues lo puedes catalogar, como siempre digo, es como estrés, ¿no? El cansancio, esa fatiga crónica que podíamos, como cualquier persona en el estado primaveral, la visión doble borrosa, el babuceo, el querer comunicarte o decir una cosa y quedarte con la lengua como trabada, ¿no? No poder terminar la frase y decir, sí sé lo que quiero decir, pero no puedo, ¿no? Son los síntomas más identificativos, el hormigueo, ese hormigueo, ese acorchamiento que va y viene y ya pues se manifiesta de una manera más para el diagnóstico en sí, hombre, como ya no sé si me voy adelantando, pero hasta que no se haga una resonancia realmente no se va a saber nunca que es esclerosis múltiple. Lo avanzabas antes, hay varios tipos de esclerosis, ¿cuáles son? La remitente recurrente, que normalmente la fase en la que no, por lo general, en la entrada a la esclerosis múltiple o a su diagnóstico, o ya pasará a primaria progresiva, pues como en sí es una enfermedad degenerativa, tanto en un estado como en el otro, pero primaria progresiva es que ya pues la enfermedad va un poquito más acelerada. ¿Y cómo afecta la enfermedad a la persona diagnosticada de esclerosis múltiple? Uf, qué pregunta más compleja. ¿Cómo te afecta? Pues para nosotros es difícil el enfrentarte a un cambio de vida total. El diagnóstico, como bien se dice y se ha dicho, que entre los 20 y los 40 es cuando tú el desarrollo de la persona pues viene a, pues tú has terminado de estudiar una carrera o la estás estudiando, aunque ya es que no nos podemos parar ahora entre los 20 y los 40. Y disculpa que a lo mejor te intercambie la pregunta, ¿no? Porque ya está reconocida la esclerosis múltiple infantil. Y así hay niños con 9 años ya diagnosticados de esclerosis múltiple. No aquí en Almería, pero sí ya conocemos como en la capital, como Madrid, que ya sí está el área de esclerosis múltiple infantil. O sea, que en principio se pensaba que afectaba ese tramo de edad y sobre todo a mujeres, pero ya hay casos sí. que rompen un poco la, están rompiendo la estadística, ¿no? Lo que hasta ahora era lo habitual. Sí, ya sí. Además, el reconocimiento es total y además hay un área en Madrid, por supuesto, está reconocida el área en neurología de esclerosis múltiple infantil. Somos niños torpes, niños que nos caemos mucho. No quiere decir que ahora todos los niños que se caigan tengan que tener esclerosis múltiple, no vamos a alarmarnos, uh-huh. pero sí somos, si nos empezamos a recordar en nuestra infancia, hemos sido niños torpes, niños que no hemos caído, niños que hemos querido, porque hay muchísimas clases de afectación, no únicamente a la una esclerosis múltiple, una silla de ruedas, no, para nada. La esclerosis múltiple afecta a la parte cognitiva, a la parte auditiva, a la parte visual, a la parte auditiva. Es decir, que no tiene únicamente que un... Sí, que a lo mejor nuestra forma de deambular es lo más común, pero por la falta de equilibrio. Es otra falta de equilibrio y ese tipo de vértigo a la hora de moverte es lo que más o menos es común en nosotros, ¿no? Somos como un poquito de patosos andando, pero no por regla general. Toda aquella persona con esclerosis múltiple va en silla de ruedas, ni no toda, no toda aquella persona que tiene esclerosis múltiple tiene por qué dejar de trabajar. Su afectación es distinta y cada persona es una enfermedad, pero hay diferentes enfermos. Eso es, la vive de una manera sí. diferente, ¿no? Sí, como entre comillas, si valga la expresión, personalizada, ¿no? Sí, cada persona es un mundo. No hay dos personas con esclerosis múltiple iguales, para nada. Absolutamente para nada. Una de las consecuencias más graves es, por supuesto, la discapacidad, pero también puede provocar depresión, osteoporosis. El abanico es, ya lo estabas contando a lo largo sí. de la entrevista, amplio. Sí, bueno, es un abanico, como tú bien has dicho, muy amplio. Y el que la afectación, ¿no es? Yo ahora mismo me he ido. Te decía eso, que las consecuencias son muy graves algunas veces, como la discapacidad, pero también puede provocar osteoporosis o depresión. A depresión, sí. Osteoporosis es una parte más que puede tener cualquier otra persona y sea un complemento más dentro de nuestra enfermedad, como poder tener fibromialgia, ¿no? ¿Por qué? Porque está catalogada como el dolor, ¿no? La enfermedad del dolor, nosotros también la padecemos. Pero depresión va con nosotros. Normalmente un enfermo de esclerosis múltiple, su atención tiene que ser muy continuada de rehabilitación como de psicología. Una atención psicológica para un afectado de esclerosis múltiple es muy importante, pero también para sus familiares, para los cuidadores, para nuestro entorno más cercano, porque nosotros lo vivimos de una manera y nuestro entorno lo vive desde fuera y es un poco complejo. Hablamos sobre tratamiento, si los efectos de la esclerosis en cada persona se manifiestan de una manera u otra, el tratamiento también, por tanto, será muy diverso, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto, por eso te digo que hay una enfermedad, pero hay enfermos, y cada uno de ellos, según cómo se le desarrolla, según cómo vaya, y según la asimilación, porque yo puedo tener un fármaco, pero mi compañera, ese fármaco no lo asimile, no su le va cuerpo, igual de bien. No le va a ir igual de bien, no le va a responder. A mí me está respondiendo fenomenal un tratamiento, ahora llevo 2 años y medio con él, el cual estoy respondiendo bastante bien, mientras que hay otras personas que con este tratamiento pues no han llegado ni al año. ¿Por qué? Porque su degeneración, bien, o brote, que son las recaídas, que nosotros le llamamos los brotes, y donde nos ponen los bolos o corticoides, es donde son más habituales, ¿no? Entonces, ahí ya estás viendo que no estás respondiendo a ese tratamiento. Lo que está claro es que el tratamiento debe y puede combinarse con fisioterapia, con logopedia, con dispositivos asistenciales como sillas de ruedas o caminadores y sobre todo con un estilo de vida saludable, eso no nos cansamos nunca de repetirlo, para absolutamente todo el mundo, no solo para las personas que tenga diagnosticado una enfermedad y por supuesto pues con la ayuda de profesionales, ¿no? En este caso por el tema de la depresión, pues si se necesita ayuda evidentemente hay que ir a por ella. Por supuesto, nosotros la verdad que ya te digo, por muy bien que se nos ve, somos personas que físicamente nos puedes ver extraordinariamente bien, somos personas que en sí yo creo que somos muy luchadoras o muy luchadores de todo, pero no sé, somos gente especial, somos gente diferente, somos gente que yo creo que los escalones altos se los ponen a las personas que realmente pueden llegar a ellos, y yo creo que nosotros somos ese tipo de personas. Que tienen esa fortaleza, ¿no? Sí, esa capacidad de lucha, y por muchos obstáculos que tengas por delante, va hacia adelante. Esa resistencia para salvar obstáculos, no todo el mundo puede. Hay que ser muy fuerte mentalmente. Sí, yo creo que sí, hombre, habrá de todo, como en la viña de Dios, pero normalmente somos personas que tenemos una capacidad de superación increíble. Yo ya lo digo por mis compañeros, por todos los que me rodean, por el entorno en el que vivo, en la familia que yo he creado, porque yo he querido, ¿no? Y la unión en la cual nosotros tenemos tan grande, ¿no? Tu familia está impuesta porque has nacido en esa casa, tienes esa familia porque son tus tíos, tus padres, tus hermanos. Eso no se elige. No, pero nosotros sí hemos elegido. Nosotros sí, realmente, yo puedo decir que tengo a mi hermano, tengo a mi hermana. Hoy. Y están ahí apoyándote, sí, y luchando contigo de la misma manera que lo sufres tú y lo padeces tú, porque solamente una persona que a lo mejor tenga diagnosticada esa enfermedad sabe como tú lo que significa y sí, lo que supone en la lucha diaria. Ahí es. Tan solo el tú a tú, el mirarnos a los ojos y saber el sentimiento y de ese momento todo, de que nos decimos todo, ¿no? Y es muy dura, es una carrera y una batalla muy dura, porque aunque nosotros la enmaquillamos, la maquillamos, la vestimos de colores bonitos y salimos a la calle con una sonrisa y con ganas de seguir, pero es muy dura. Bueno, eres presidenta de AEMA, de la Asociación de Afectados de Esclerosis Múltiple de Almería, y esta organización está ayudando mucho desde el 96 a los afectados y a sus familiares de esclerosis múltiple. Sí, la asociación fue fundada en 96, aunque anteriormente una afectada que ya no está entre nosotros la creó en su casa, y de ahí partió hasta que comenzó los pasos en el 96. Y la verdad, hasta el día, nosotros estamos desde el 2009 luchando y dando el día a día todo lo que podemos dentro de nuestras limitaciones, dentro de nuestra forma de poder llevar a cabo, ¿no? Porque ya te digo que es muy difícil ser persona afectada de esclerosis múltiple y estar al frente. Es muy duro, es muy difícil el día a día, la falta de recursos que cada día se nos están acentuando más. Entonces, no es lo mismo una persona que, pues entre comillas, pues no tenga nada y está, pero nosotros podíamos estar perfectamente, porque la gran mayoría estamos jubilados, podíamos estar en nuestra casa y podríamos estar viviendo, entre comillas, tranquilamente, ¿no?, nuestra patología, pero no, somos gente que nos hemos volcado desinteresadamente en ayudarnos a nosotros mismos, porque estamos ayudando a los demás, pero es que nos ayudamos nosotros, yo como persona me enriquezco de la gente con la que estoy día a día. Para mí soy una esponja que estoy absorbiendo todo, entonces me estoy enriqueciendo de todos mis compañeros, de todo lo bueno que me están dando, y yo ese poco que le estoy irradiando, ¿no? Yo la fuerza, la lucha, las ganas de vivir, el incesable llamamiento de un reconocimiento del 33% de discapacidad al diagnóstico de esclerosis múltiple, el que siga la investigación, por favor, ya no por nosotros, sino por todos los que vienen por detrás, que hoy ya hay esclerosis múltiple infantil, hoy ya está diagnosticada, que tenemos en la provincia de Almería, en Almería, chicos con 14, 16, 17 años, los cuales están en los institutos, los cuales hace poco estuvimos unas charlas en uno de los institutos, los cuales había chicos con esclerosis múltiple. Y es tan súper ventajoso que este diagnóstico sea temprano, porque tú te enseñas a vivir con esclerosis múltiple, porque esas limitaciones que nos marca, aprendemos a vivirlas con ellas antes. Entonces, tu día a día va a ser mucho más fácil, porque yo sé que mi afectación es más parte cognitiva. Yo a la hora de hablar tengo que tener una concentración, porque si no me puedo perder en el diálogo que tengamos ahora mismo, ¿no? Entonces tengo que estar sumamente concentrada en lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque mi afectación es cognitiva. aparentemente me puedes ver fenomenal, que vamos, bueno, puedes ir puntualmente no montadas con una muleta, estás mucho sin tiempo, sin nada. Pero yo reconozco mis limitaciones, sé hasta dónde llego. Hay otras personas las cuales tú ves con unas limitaciones más agravantes, como ir en una silla de ruedas, sin embargo tiene un coco impresionante, privilegiado. Yo la admiro, porque yo en mis compañeros no veo la silla, no veo el andador, veo a mi gente, veo a mis compañeros, veo a Juani, veo a Nuria, veo a Isa, veo a Kile, veo a tantos y tantos que están con nosotros, y veo a esas personas a las que quiero. Personas con nombres y apellidos. Por último, Isabel, ¿qué actividades hay programadas por el Día Mundial que se celebra esta semana aquí en Almería? Pues el Día Mundial es el último miércoles de mayo, como bien sabemos. Este próximo miércoles 25 estaremos a las 12 de la mañana. Hemos hecho un llamamiento a todos los socios, a todas las instituciones, y desde aquí hacemos a toda la sociedad de almeriense que nos acompañe en esa cadena humana que vamos a realizar en lucha con el 33%, con el reconocimiento del 33% de discapacidad al diagnóstico de esclerosis múltiple, y que la investigación no cese, que cada día hay más diagnosticados de esclerosis múltiple y que lleguemos por fin un día donde haya una curación, no sean medicamentos paliativos como estamos viviéndolo día tras día. Ojalá. Ahora vuelvo contigo. Voy a saludar a Juani, la acabas de nombrar hace unos minutos, que está con nosotros también en el estudio. Juani Manrique, de 54 años, ¿no? Ahora sí tengo el dato bien. 54. Te había quitado 2 años. Sí, tampoco qué está suerte, mal, ¿eh? Qué suerte. Tampoco está mal, que ya a partir de ciertas edades no nos gusta ponernos, sino quitarnos. Sufres esclerosis, Juani, múltiple, sí, desde hace 16 años, diagnosticada, ¿no? Como ya, tal, la enfermedad. Y está con nosotros hoy, esta mañana, acompañando a Isabel. Buenas tardes. Buenas tardes. Te diagnosticaron esclerosis múltiple hace 16 años. ¿Qué supuso para ti ese diagnóstico, Juani? No, me la diagnosticaron hace 16 años. Bueno, tardaron 2 años en diagnosticarme, la verdad. Porque la esclerosis múltiple le llaman la enfermedad de las mil caras. Porque son muchos los síntomas que tenemos, de los, ya lo ha dicho Isabel, de los ojos, las piernas, el cansancio. Y entonces es difícil, te tienen que hacer muchas pruebas. Y diagnosticado me dijeron primero fibromialgia, por los dolores que tienen todo en mi cuerpo. Claro, que como además muchas enfermedades comparten síntomas, claro, es tan difícil diagnosticar con exactitud la enfermedad que se padece. Sí, diagnosticaron primero fibromialgia. Lo que pasa que, claro, yo me veía degenerándome. No solo dolores, sino que veía que me degeneraba. Y entonces me hicieron la punción lumbar y la resonancia magnética, que son las dos pruebas que se hacen para diagnosticar exactamente la esclerosis múltiple y dispositiva, o sea, así. Pues a mí, mira, me vino de cuando tuve mi segundo parto. Muchas mujeres me dijeron, no sé por qué, no me lo explicaron, pero sí que me dijeron que muchas mujeres que tienen esclerosis múltiple le vienen después de un parto, o sea, tienes el virus dentro, tú tienes la enfermedad dentro, pero se despierta. No lo habías desarrollado, digamos. Se despierta, claro. Yo me voy acordando de chica, de síntomas de cuando era pequeña, y sí, lo que dice Isabel, te caes, te sientes cansada, muy cansada, pero no la achacas a esto. Pero ya te digo, se despierta, se desarrolla cuando, en un parto. ¿Por qué? Pues no lo sé. Yo, no, los médicos no me lo han explicado, porque hay mucha ignorancia. La verdad es que hay mucha ignorancia. Es como me dijo a mí un médico, tenemos las piezas del puzzle, pero hay que encajarlas. Pero ¿quién las pone en su sitio para saber exactamente lo que es? ¿Por qué se destruye la mielina? ¿Cómo se regenera la mielina? Que es lo que a nosotros nos falta. La parte que cubre el nervio del sistema nervioso, la mielina. Entonces, muchas preguntas todavía por responder. ¿Cómo te cambió la vida el diagnóstico, Juani? Pues me cambió mucho, porque teniendo hijos, no poder atenderlos. Porque me acuerdo que mi niña decía, con 3 añitos, Colo. Vivíamos en Galicia, entonces ya era gallego. El acento ya te estaba delatando. Colo quiere decir que la tomara en brazos. Sí. Y yo le decía, Elena, no puedo, mamá no puede cogerte, no, me caería contigo, no puedo, no tengo fuerza. Y le decía, dame un abrazo grande para que me dé fuerza. Y todo eso, el sentimiento de que tú no puedes atender a tus hijos como debieras, Es muy duro. Y o que, sea, que a los propios daños anímicos, digamos, que produce o provoca la enfermedad, se añadía plus, ¿no? De carga, digamos, todavía más. Claro, tú cuando te sientes... Bueno, yo llevo ya 16 años y en los 16 años me han pasado muchas cosas que... duras y que tienes que asumir y que no te ves capacitada para hacer muchas cosas. Que tu vida cambia totalmente. Tú ya no eres la persona que eras, tú ya no puedes correr, tú ya no puedes hacer tu vida normal porque tienes que tener mucho cuidado. El dolor es continuo en todo el cuerpo. No te puedo decir lo que no me duele, porque me duele todo el cuerpo. Claro, cuando me da lo de los ojos tengo la diplopia, o sea, veo doble, tengo que cerrar un ojo. Yo voy diciendo por ahí que no hay niño el ojo, que es que esto tengo que cerrar porque te veo doble. No creas que quiero ligarte. Y cambió en todo, en mi familia, la relación con mis amigos. Ya no puedo ir a cualquier sitio con ellos, ya no puedo salir por la noche de marcha, ya no puedo ir de viaje, ya no puedo... Muchas cosas, o sea, puedes ir, pero tienes que depender de los tienes demás. Tienes que adaptarla así a tu situación. Y es muy difícil, es muy difícil vivir con esclerosis múltiple porque tienes mucho altos y bajos. La depresión es, no te digo, casi constante. Porque, caballo de batalla, ¿no? Porque te ves un día bien y tres mal. Y no eso, mira, en un mismo día te puedes ver eufórica en el mismo día. Y estás bien y al rato... Y la gente te ve y te dice, tú me ves, ¿no? Y te dice, jo, qué Juani, qué bien te veo. Digo, sí, tú me ves, lo que tú ves, pero... Por dentro lo mismo está librando una batalla interior. Tanto de cuerpo como de mente. La mente es muy importante. Y lo que decís, Isabel, es importantísimo para mí. Importantísimo para mí. La asociación... Por es eso, mi casa. Por eso te iba a preguntar ahora, por el tema de las asociaciones, de los grupos de autoayuda, de sentirse un poco hermanados, sí, ¿no? En esta o con esta enfermedad. Sí, es muy importante. Para mí es muy importante, porque yo en ellos tengo pues el consuelo, porque aunque tengo familia y me ayudan, pero ellos entienden mi enfermedad. Ellos que la viven, si yo lloro, me dejan llorar, porque ellos saben por qué lloro, ¿sabes? Cuando estamos bien en todos sitios y con todos, pero cuando estás mal, y yo he visto a mucha gente llorar en mi asociación por dolor. Por dolor, Yo he visto caer gotas de los ojos de decir no puedo con este dolor. Sobre todo con el nervio, ¿cómo se llama este? El trigémino. Es un nervio de la cara que duele muchísimo. Yo, gracias a Dios, no lo tengo. Pero que lo tiene... Sufre, sufre. Y tienes que a veces saber, mirando a los ojos, como dice Isabel, estamos tan compenetrados, tan bien, que nos miramos a los ojos y sabemos si tenemos que acercarnos a ellos, a calmarlos, a apoyarlos, o tenemos que dejar que lloren. Porque hay a veces que tienes que dejar que lloren. ¿Y qué expectativas tiene una persona diagnosticada de esclerosis? Y además, como antes adelantaba Isabel, la presidenta de AEMA, ya con diagnósticos infantiles. Sí, sí, sí, diagnósticos infantiles. Pues mira, lo que nosotros pedimos, y es esencial, nosotros hemos estado haciendo de conejillo de India, tanto yo como mis compañeros, hemos estado poniendo tratamientos experimentales, y lo seguimos haciendo. Y lo seguimos haciendo. Y entonces lo que nosotros queremos, yo me acuerdo que me decía mi madre, no te pongas ese medicamento. Y digo, no, si es que, a ver, yo lo voy a probar. Pero lo voy a probar no por mí, sino porque yo tengo hijo y yo no sé si el día de mañana mi hijo tendrá. Entonces yo lucho por los que vienen detrás. Y voy a seguir poniéndome, si hay, yo voy a seguir poniéndome, experimentando con medicamentos. Por los demás, por los que vienen detrás, pero nuestra lucha es que investiguen, que saquen algo, no para parar la enfermedad como lo están haciendo ahora, que lo que hacen es como dormirla, para que no brote, dormirla, y yo lo veo bien, me siento mejor, no bien, pero mejor. Pero lo que queremos es que descubran cómo regenera la mielina y que quite la enfermedad. Que la quite. Que es un sufrimiento vivir con esto, ¿eh? Es muy duro vivir con esclerosis múltiple. Tienes que tener una mente, y ahora te digo, porque estoy en la asociación y a mí me dan fuerza. Y tenemos una mente muy fuerte. Nos ayudamos unos a otros mucho, mucho. Mucha valentía es la que yo percibo aquí entre los afectados y afectadas de esclerosis múltiple. Juan y Manrique, gracias por haber compartido con nosotros tu testimonio. A vosotros. Isabel, a ti no te despido porque volvemos ahora a la presidenta de EMA con una respuesta que tienes que dar a una pregunta que tenemos en nuestro buzón. Sí que tenemos al teléfono a la organizadora, a la secretaria del AMPA del Colegio La Salle, organizadora de la tercera carrera solidaria por las enfermedades poco frecuentes, a María del Mar García Beltrán. María del Mar, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sandra. Buenas tardes. Nos vamos ahora hasta el centro de Almería. Ayer fue el escenario elegido para celebrar esa tercera carrera solidaria por las enfermedades poco frecuentes. El saliente también participó con diferentes actividades. Éxito de participación, ¿no? Nuevamente con miles de almerienses corriendo en solidaridad por las enfermedades poco frecuentes. Sí, estamos muy orgullosos, muy contentos por el vuelco que ha hecho Almería con esta carrera, con la tercera carrera que ya organizamos. ¿Cómo surge la carrera y por qué, María del Mar? Pues surgió hace 3 años, porque en la asociación del AMPA estamos pensando hacer algo para motivar a los niños de forma solidaria. Estaba muy de moda el tema de las carreras y entonces empezamos a unir las carreras con un tema solidario, con una causa. En ese momento, además, el colegio recibió un premio por parte del Senado y de la princesa, ahora reina, por el tema de las enfermedades poco frecuentes. Entonces, en ese congreso que se hizo aquí por primera vez en Almería, en el Colegio La Salle, conocimos a Antonio Bañón y entonces lo vimos claro, subimos que la causa era esa. Entonces ya empezamos hace 3 años y gracias a Dios es la tercera edición y cada vez mejor y cada vez visualizamos más el tema y recibimos más apoyo y ahora con el dinero recaudado, tanto de la segunda carrera como este, va a ir íntegro a la investigación de la enfermedad poco frecuente. Uh-huh. Además, una carrera en la que participa, que reúne a pequeños, a adultos, a todo tipo de perfiles, ¿no?, de personas. Sí, como parte de un colegio también la idea era esa, que sea un encuentro familiar, que corran los niños, que corran los padres, que estén pasando el día con nosotros en familia y aprender lo uno del otro. Uh-huh. Siempre hay rifas solidarias, son numerosas las instituciones o colectivos que también nos quieren acompañar, como el caso del saliente. Importante también, ¿no?, que estén ahí apoyando un poco la causa. Sí, sí, la verdad es que el año pasado también vinieron 7 asociaciones, estuvieron acompañándonos en el colegio, como este año, y son 60 empresas las que nos han ayudado, han colaborado tanto en rifa como económicamente, como algún tipo de apoyo este año, o sea que estamos muy, muy, muy contentos. Estamos además intentando visualizar no solamente con la página web, sino hemos creado una página en Facebook porque no queremos que sea una carrera de un día, queremos visualizar durante todo el año, que la gente no se le olvide. Entonces estamos en Facebook, en La Salle Corre para Ayudar, estamos haciendo un juego con la camiseta viajera, que de aquí invito a todos, cualquier camiseta de cualquier edición de la carrera, que se la lleven, se hacen algún viaje, en algún punto específico del lugar donde vayan de viaje y entonces lo suban a Facebook y la gente tiene que adivinar dónde está. Entonces es una manera de visualizar, de que a la gente no se le olvide, de ayudar como podamos. Sobre eso te quería preguntar, además te has adelantado tú, el hecho de que no sea solamente que la gente esté apoyando esa carrera que se organiza una vez al año, ¿no?, siempre coincidiendo con la primavera, sino que se esté todo el año un poco colaborando para que se siga recaudando dinero, fondos, para que no cese la investigación, ¿no?, porque son muchas las enfermedades poco frecuentes. Claro, desde la asociación empezamos la organización de la carrera en septiembre, octubre, o sea que nosotros estamos trabajando y luego queremos que las familias afectadas se vean apoyadas durante todo el año. Entonces, por eso creemos que la idea de la camiseta viajera era un buen inicio. Luego también pedimos a muchos conocidos del deporte o de la cultura que nos graben un pequeño vídeo apoyando la causa, incluso la carrera. Entonces, queremos un poquito visualizar durante todos los días, que no sea un único día y ya se olvide. Me imagino que muy satisfechos desde La Salle, organizadora de esta carrera, que vaya por su tercera edición, de todo este balance, de toda esta repercusión que ha habido a lo largo de estos años. Sí, están La Salle, el colegio entero está muy volcado, los padres, los profesores, la dirección, todo, incluso los propios alumnos que ya nos van preguntando en octubre, como te digo, ¿cuándo es la carrera y qué vamos a hacer? O sea, que estamos muy contentos. A seguir trabajando. María del Mar García Beltrán, secretaria de la AMPA del Colegio La Salle, organizadora de esa tercera carrera solidaria por las enfermedades poco frecuentes. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Buenas tardes. Adiós. Buenas tardes. Llega el momento del oyente. Escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Buenos días, mi nombre es Antonia. Me gustaría saber si la esclerosis múltiple es hereditaria y cómo se diagnostica. Gracias. Sigue con nosotros la presidenta de AIMA, Isabel Martínez Sánchez. Isabel, ¿cómo se diagnostica y si es hereditaria? ¿Quiere saber esta oyente? Pues muy breve, te lo digo, no es hereditaria. Es una patología genética, eso sí, anteriormente no, pero ya sí es genética. Se sigue luchando e investigando y es lo que reivindicamos, que se siga la investigación el día 25, el Día Mundial, el reconocimiento del 33% de discapacidad al diagnóstico y que no somos, que hay unos protocolos de seguimiento con las medicaciones los cuales se llevan a cabo y cada afectado o afectada tiene su medicación correspondiente, eso sí quiero puntualizar mucho. Y que cada día pues se siga esa investigación, se luche por ello, que no es hereditaria, es genética, afecta pues al sistema nervioso central y a la médula. Con el diagnóstico de la resonancia y la punción lumbar se hace el estudio y así concretamente pues se llega a la denominación de una esclerosis múltiple. Cada enfermo tiene la medicación correspondiente. Si esta medicación no es curativa, es paliativa. Si no es la correcta, se sabe esos efectos secundarios, se le cambiaría, se le estudiaría su proceso y se cambiaría a otra medicación. Yo, por supuesto, si tuviera que ser conejillo de India, lo sería, porque quiero que avances, quiero que siga luchando, pero cada medicación tiene su protocolo, quiero puntualizarlo, tiene su protocolo y cada enfermo tiene su medicación. Sabemos que es únicamente paliativa, no es curativa. Ojalá llegue ese día. Ojalá llegue. Con ese mensaje nos vamos a quedar. Isabel Martínez Sánchez, presidenta de AIMA, de la Asociación Almeriense de Afectados y Afectadas por Esclerosis Múltiple. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, al Saliente, a FAN y a toda la ciudadanía. Os invitamos ese día 25 que estéis con nosotros y el 27 en el Museo de la Guitarra a las 6:30 con el doctor Antonio Río Luna por ese libro Historia en Zapatillas. Gracias por esa invitación. A ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-525266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Comenzamos hablando de una buena noticia, esos 100 puestos de trabajo que creó el Saliente el año pasado, en el ejercicio económico de 2015. Sí, porque el Saliente creó durante el pasado año casi un centenar de puestos de trabajo entre empleos directos internos y externos. Durante el año 2015 la Asociación de Personas con Discapacidad generó 97 empleos, 29 internos y 68 externos que son debidos al programa Incorpora de la Caixa. Seguimos hablando de economía relacionada con el sector de la discapacidad. El paro ha bajado entre las personas con discapacidad, pero todavía no se llega a los niveles deseados, ¿no? Sí, claro, porque la ininterrumpida espiral de aumento del desempleo que han vivido las personas con discapacidad en los últimos años se ha frenado y, bueno, pues se ha empezado a crear de nuevo empleo entre las personas con discapacidad un poco en niveles precrisis, pero todavía, según esta noticia publicada en El País, hay mucho por hacer. Siempre queda mucho por hacer. Hablamos ahora de esa carrera de enfermedades poco frecuentes que tenía lugar ayer, de la que también hemos hablado con la secretaria de la AMPA de La Salle, el colegio que organiza. Sí, porque como bien decía la secretaria de la AMPA, pues se realizó la carrera de las enfermedades raras en su tercera edición y la Asociación El Saliente ha vuelto a participar una vez más en esta exitosa carrera en la que se pide un mayor apoyo a la investigación y se destina la recaudación a la investigación. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Ana Pérez. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. Repasamos rápidamente las actividades previstas para esta semana. Mañana, esa importante cita, creo que ya no hay plazas para poder disfrutar de esa conferencia del juez Emilio Calatayud. Ha habido una gran aceptación y tenemos el aforo completo para mañana, que es la visita del reconocido juez de menores en la residencia gravemente afectado Francisco Pérez Mira. También esta semana comenzamos en la cuarta edición de Hipoterapia, que será el jueves 26 de mayo, 2, 9 y 16 de junio, con la colaboración de la Escuela Indaliana. Serán un total de 4 sesiones, una actividad muy demandada por los socios de la entidad, ya que la hipoterapia es una terapia que se utiliza para fomentar el desarrollo motor, cognitivo y emotivo de las personas que hacen esta terapia. Entonces, mediante el uso del caballo, su entorno, se diseñan juegos terapéuticos para desarrollar y fomentar el desarrollo en todo su ámbito. Y estamos en plazo para las escuelas de verano, ¿verdad? Sí, exactamente. Hasta el 20 de junio tenemos plazo abierto para todos los padres que, bueno, quieran llevar la vida familiar y laboral si están trabajando en verano. Así que si queréis más información, en nuestra web o llamando a la sede podemos dar información acerca de las escuelas de verano. Terminamos, como siempre, con esas propuestas para formación. Tenemos el curso de inglés presencial y manipulador de alimentos online. Y también decir, recordar que las plazas de las escuelas infantiles, tenemos abiertas también el plazo durante todo el año para nuestras nuevas escuelas infantiles. Ana Pérez, trabajadora social del Saliente, gracias. A vosotros. Así terminamos nuestro programa de hoy. Volvemos el próximo lunes. Les ofreceremos una serie de consejos para dejar de fumar y además les contaremos cómo pueden combatir las molestas plagas de insectos o poner a punto su casa ahora que llega el verano. Hablaremos con los responsables del área de limpieza y mantenimiento del Saliente. Punto de apoyo, un programa del Saliente, haciendo de las necesidades nuestros retos. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y muy buena semana. We'll be right back.